¿Están listos para sonreír? Llegó la hora más alegre con los doctores de la alegría. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Gracias por estarnos escuchando un día más aquí en Radio Cartón y con nosotros, claro, con los doctores de la alegría. Estamos muy contentos por un día más, por entregarles más información, por presentarles a más personas, híjole, personas de un gran corazón. Y también tenemos a una doctora de la alegría también de la nueva generación que va a estar con nosotros. Gracias por acompañarnos. Créanme que es un día especial y se van a divertir, así como van a conocer nuevas funciones que hacen las personas por ayudar a los demás. Y vamos empezando saludando, dándole las gracias a Blanca Estela. Gracias por acompañarme. No, gracias a ti por invitarme. La verdad, estoy muy orgullosa de estar aquí contigo. Gracias, Blanca. La doctora Peque, gracias por venir. Gracias por la invitación, Enrique. Bueno, te voy a cobrar a ti, pero bueno. Y a Romeo. Romeo, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Pues estamos contentos y pues tenemos a dos personajes, dos invitados hoy de lujo, pues que les encanta ayudar a las personas. Y pues, ¿qué les parece si comenzamos con las mujeres para entrevistarlas, para que nos platiquen? Y empezamos con Blanca Estela Castañeda. ¿Quién es Blanca Estela Castañeda? ¿Quién soy? Ay, ay, ay. Pues una mujer que me fascina servir a los demás. Me gusta mucho servir, porque es como una droga. Empiezas con miedo y al probar, la verdad, quieres más y más y más, algo que va creciendo. Pero digan no a las drogas, por favor, no hagan caso en esa parte. No, la droga de ayudar. La droga de ayudar. Eso es bueno. ¿Eh? Qué bueno. ¿Y a qué te dedicas, Blanca? Platícanos de ti. Soy ama de casa, tengo una familia muy hermosa. Me dedico a ayudar al que me pide ayuda, la verdad. ¿Te gusta ayudar? Sí. Sí. ¿Desde cuándo iniciaste ayudando? Pues, mira, yo tengo ayudando en el Hospital Civil unos 7 años. Vamos y damos cena a las personas que cuidan a sus enfermitos. Y pues de ahí han salido diferentes cosas, porque vamos a centros de niños abandonados, Ya me estás hablando de Ampliando Sonrisas, ¿verdad? Sí. No, Blanca, por favor, estamos preguntando quién es Blanca ahorita. Bueno. ¿Qué te gusta? A ver, platícanos, ¿qué te gusta hacer? Me gusta escuchar música. ¿Qué música te gusta? De toda. Creo que la variedad es lo que te hace seguir adelante. Porque si te enfocas en un solo camino, no hallas tu dirección. Excelente. Entonces la música te ayuda muchísimo, te gusta mucho. Sí. ¿Y tú recuerdas cómo es Blanca o cómo era Blanca de chiquita, de niña? ¿Cómo era? Pues era una niña muy, muy servicial, fíjate. ¿Así? Muy servicial, muy tranquila. Preocupada primero por los demás que antes por mí. Fíjate que eso sí ha sido desde chiquita. O sea, que eras de los que va, ay, te va mi lonche, tú come, yo me quedo en el recreo sin comer. Estoy en el salón de Enrique, dame tu lonche y ya. Ah, por tu culpa estoy así de gordito. Desde no, chiquito, tampoco. Ah, qué padre. ¿Qué recuerdas, Blanca? ¿Cómo jugabas? ¿Qué era lo que te gustaba a ti cuando eras niña? Pues que me gustaba mucho la escuela. ¿Ah, sí? Sí. Sí, me gustaba mucho la escuela, me gustaba mucho trabajar. Fíjate que tenía mi puesto de nieves raspadas. ¡Órale! Sí. ¡Qué chido, qué rico! A mis 8 años ya era una mujer de negocios. Eras empresarial ya. Claro. ¡Qué padre! ¿Y no nos trajiste una ahorita para el calor aquí de Guadalajara? Ay, no, ahorita soy ama de casa y niñera. Ah, no, pues no, ya no puedes vender nieves. ¿Y no, qué te acuerdas de esa etapa? A ver, platícanos, aparte de que vendías nieve. Pues viví con mis abuelos, mi papá falleció, yo estaba muy chica, tenía 7 años, entonces me crié con mis abuelos, qué chulada de viejitos de hermosos, gracias a ellos soy lo que soy y a mi mamá. Ah, excelente, excelente. ¿Y qué jugabas de niña o nomás era estudiar? No, jugaba padrísimo con mis amigos en la calle, cosas que ahorita no se ven. ¿Cómo qué? como fútbol, changay, A ver, explícales qué es el changay, porque pues sí es cierto. Yo creo que Romeo tampoco ni sabe qué es eso, está chavo. ¿No saben? Chiquito todavía. Ay, no. A ver, platícanos no qué saben. Es el changay. Mira, el changay es un juego de... Son dos palos, es uno pequeño como de unos 10, 15 centímetros y el otro es como de unos 30 centímetros. Hacíamos dos equipos. Entonces teníamos que aventar el palo chiquito y la distancia, tenías que golpear el palo grande. La verdad era una diversión hermosa. ¿Pero no había descalabrados o algo así? Pero pues había de todo. La verdad, sí entraba uno que otro raspado, golpeado, pero creo que... Era divertido. Crecías bueno, y nos sano. Hacían defensas en las cabezas con estos tantos golpes, con esos palitos, ¿verdad? Porque ahorita tantito se pegan y están chille. Ay, sí. Ah, no es cierto, no es hasta cierto. Con el celular se golpean y... ¡ay! Bueno, cuando se les golpea el celular, hasta yo. Y más si me lo roban. Doctora, por favor, ¿qué me acuerdo? Ya creí que ya había superado esa parte. O los zapatos. Oh, caray, ya. Bueno, cambiamos de tema. ¿Qué más jugabas, Blanca? Platícame. ¿Qué más? Voleibol, basquetbol, encantados... escondidas, botellitas. ¿Jugaban juntas? La traes. ¿No? Puente robado. ¿Son de la edad? ¿Se conocían o qué? No. Yo tengo casi mis 40 años, y soy feliz. ¿De verdad? Sí. Ay, no es cierto, no te creo, Blanca, Y si te ven como decir. 50. Ay, no es cierto. Eso es cómo me ha tratado la vida. Ay, mira. No, es una etapa muy bonita. Sí. ¿Qué aconsejarías hoy a los niños que pues ya se les acabó esa tradición que teníamos tan bonita de esos tipos de juegos? Aunque antes podría salir a la calle a jugar ese tipo de juegos y había menos problema de carros, de violencia, de inseguridad, pero ahora con pues esto que ahorita no es casi aconsejar al niño, es aconsejar a los papás. Eso. Creo que si muchos niños se pierden en las cosas de estas modernas, que celulares, que juegos, es por causa del papá. Muchos de nosotros como padres, ay, para que no esté llorando, porque hasta los bebés. Ahorita ya ves un niño de 2, 3 años que, mi celular, mi tablet o algo, para que no esté llorando, aquí está. ¿Para qué esto? Aquí está. O no tengo tiempo. O deja, voy por ahí a la radio para que no esté chillando. Ay, no es cierto. O sea, son muchos detalles que creo que tienen que empezar desde los papás. Uno como papá es el ejemplo. Los hijos no siguen los consejos, siguen el ejemplo de los papás. Okay. ¿Y recuérdame cuál fue el ejemplo que te dejaron tus abuelitos? Luchar por lo que quiero. ¿Sí? ¿Y qué? Trabajar y no darme por vencida. ¿Y qué fue lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que vas a luchar? ¿O ya lo tienes? Creo que ya lo tengo, porque yo lo que quiero es ser feliz. Y creo que el querer cosas materiales, el querer cosas a lo mejor inalcanzables o X, o sea, es como, espérate, el momento es ahorita, sé feliz. Pero ¿estás de acuerdo que nada es inalcanzable? Ah, no, nada. Y de ahora sí que si tienes un sueño, pues lucha por él. Es lo que te digo, o sea, tienes que ser feliz para poder cumplir. Pero tu vive sueño. El momento feliz. Así disfruta es. Lo que tienes hoy en día. Pones tus metas, pero si al día a día eres feliz con lo que haces, vas a llegar sin dificultad a tus metas. Así es. No, pues muchas gracias, Blanca, gracias por estar con nosotros. Y dime, ¿qué mensaje también pues le darías tú a los niños que Doctores de la Alegría día a día hacemos visita a las áreas de pediatría, oncología de los hospitales? Que rían, que todo es pasajero. El dolor, lo que sea, es pasajero. Entonces no hay más que ser feliz y sonreír siempre. Ah, muchas gracias. Gracias, Blanca, por acompañarnos. Ahorita platicamos del tema de ampliando sonrisas para que nos lo platiques ya. Claro que más, sí, con más de lleno, gusto. Cómo inició, claro. Todo, ¿va? De gracias. Pues bueno, pues después de esta dama vamos a pasar con la siguiente damita. Ella es doctora de la alegría de la nueva generación, de la generación Y. Ella es la doctora Peque. Doctora, gracias de nuevo por estar aquí en el programa. Gracias, doctor. Chuchitos. Y Peque, platícanos, ¿cuál es tu nombre, Pila? Bueno, mi nombre de pila soy Aradei Mayela Jiménez Meda. No, ya, en serio. Por eso. ¿Sí? ¿Así? Sí. Aradei, ¿y cómo te gusta que te digan? Bueno, me dicen Maye. Todo el mundo me dice Maye. Hay gente que me dice Aradei. Depende de dónde me hayan conocido. O cómo les gusta decirme. ¿Dónde te han conocido? A ver, platícame. En la secundaria, en la preparatoria. Por ejemplo, en el hospital, pues me dicen Maye. Maye, Maye. ¿Tienes tus diferentes apodos en todos lados? Depende de la gente, como le gusta más llamarme. ¿Y cuál te gusta más? Maye, pues estoy acostumbrada más. ¿A Maye? Ajá. Hay una niña que decía, ay, que no sé qué Maye. ¿Nada que ver? No, esa no soy yo. Perdón. Ella era bien portada. Doctora Peque, Maye, ¿cómo te quieres que te diga? Maye. Doctora Peque, no, Maye, Maye, Maye. Maye, ¿y quién es Maye? Platícanos. Bueno, yo soy una persona que soy hija de... Soy la única mujer en 6 hijos. Por cierto, saludos a mi madre que me está escuchando. Saludos, señora, yo la conocí ahí en el ¿cómo se llama? En el taller la conocí al último. Sí. Me criaron mi abuela en paz descanse. Así como decía Blanquita, ¿sí? Te han inculcado de que siempre tienes que prepararte para seguir luchando, y diario hay que estar aprendiendo y seguir luchando y trabajar por algo que siempre quieres. ¿Qué tan difícil, Maye, tener 6 hermanos o 5 hermanos y ser la única mujer? Sí es difícil, ¿sí? Sí es difícil. Sí, porque ni saludo, a ellos no les mando saludos, nomás a la mamá. No escuchan. No escuchan nada. ¿Por qué? ¿Por qué crees que es difícil? Pues es que son mayores, los 3 primeros son mayores que yo y los otros son más chiquitos. Pues fui como el jamón, ahora sí soy, fui el sándwich. Entonces fue mucha diferencia de edad entre los primeros y los segundos. Uy, los celos, ya me imagino, ¿no? Cuando quieren, ¿sí? Cuando les conviene, sí. No, qué padre. Y platícanos también, Maye, ¿cómo era Maye de niña? Yo creo que ni a la calle te dejaban salir tus hermanos. No, ¿sí? De hecho siempre estuve en la calle, sí, jugando con Blanca. Ya nos decías, sí, ahorita que jugabas con ella, casi todos los mismos juegos. Sí, igual a veces cuando no salía a la calle jugaba con las Barbies o hacía algún invento en mi casa. Siempre tenía algo en que divertirme. ¿Recuerdas algún juguete o juego que más te gustaba? No era algo así, alguna cosa preferida, simplemente las Barbies. Modificaba un cristalero de mi mamá y lo hacía como un departamento, como el multifamiliar, algo así. ¿Y cómo te iba cuando tu mamá se enteraba? No, pues ya sabía que tenía que respetar mi espacio. Eso, le pedías permiso. Sí, eso sí, les agarraba los patines a mis hermanos porque como no tenía carro de Barbie. ¿Los agarrabas a patines a tus hermanos? Ay, Maye. Los patines. Los patines. Así es. No, pues qué padre. ¿Y sí. ¿Qué recuerdas o que algo que tú te haya quedado grabado de niña? De lo bonito, Maye, ¿no? Toda mi infancia. Mi infancia fue muy bonita. ¿Fue muy bonita? Sí. ¿Qué recuerdas de ella? Pues las navidades, las navidades en cuando ya llegaba a mi casa, porque la verdad, cuando salíamos de la casa de la familia de mi papá, yo ya estaba desesperada, la verdad, no eran, para mí no era, eso no disfrutaba de la Navidad, irle a la casa de la familia de mi papá, porque ya llegaba a las 6 de la mañana, 7, entonces lo que yo quería era llegar a abrir mis regalos. Claro. Entonces, yo ya ansiaba llegar a mi casa para ver, abrir mis regalos. Entonces, eso es lo que me gustaba, ver la torre de regalos que me traía el niño Dios, ¿no? Pues yo todavía así corro cuando es Navidad, para ver mis regalos. Claro que sí, la infancia no se debe terminar, ¿no? No, nunca, no. Claro que no. La edad son números, nada más. ¿Algún consejo, Maye, que recuerdes? Que no pierda nunca, no importa la edad que tengas, siempre hay que conservar ese niño. O esa... Pues sí, esa inocencia. ¿Eres inocente? Sí. ¿Qué hiciste? ¿Quién lo ha hecho? ¡Ay, caray! Cambiando de tema. No, muy bien, Maya. Y dime, ¿por qué decidiste ser doctora de la alegría? Fíjate que cuando empecé a trabajar con mi mamá en lo de las prendas para quemados, veía el dolor de las personas, tanto el familiar como el paciente. Y siempre quise, no sé, o sea, siempre dar una palabra de consuelo, no nada más llegar a ver cómo están, qué es lo que ocupa, sino pasar más allá, o sea, robarles una sonrisa, quitarles esa expresión de dolor, o sea, que olvidaran esa agonía. Eso es lo que me ayudó a... Bueno, el que me invitó fuiste tú, pero eso es lo que me llamó la atención a formar parte de esto. ¿Y qué te ha parecido ser doctora de alegría? ¿Qué, perdón? ¿Qué te ha parecido? Muy bonito, muy bonito. Desgraciadamente a veces no coinciden mucho los tiempos, entonces uno que más quisiera, ¿verdad?, estar siempre... Claro. Digo, es un voluntariado, siempre tenemos, por supuesto que todos familia y tenemos muchas cosas que hacer también aparte del voluntariado, entonces pues tenemos de repente cuando se nos acomoda los tiempos, pues estaría padre que todos y aprovechando el tiempo participar. Que te toque. Sí. ¿Y por qué la doctora Peque? ¿Por qué decidiste llamarte doctora Peque? Porque siempre he sido muy chica, siempre he sido la más pequeña en la escuela, pues, si te fijas, mi compañero que tengo aquí al lado siempre fue el de más grande y siempre en la ¿cómo se llama? En la fila. ¿Yo era la primera o la segunda? Para que no te dejaban ver hacia el pizarrón. Cuando hacías cuando los formaban, ¿verdad? Cuando hacían la formación, yo decía, yo voy en medio, y dieron tum, tum, tum, iban pasando para adelante. Entonces, pequeña. La Peque, amiga. Y mi pareja también me dice, oye, Peque. Me dije, ¿por qué Peque? Tú también dile, ¡ah, Peque! Oye, y en los doctores hay más Peques, ¿no? Sí. Sí, hay doctoras más Peques. Chaparitas, sí. Pues más chaparitas. Sí. Saludos para ellas, que no vamos a decir sus nombres porque luego se nos enoja la doctora Campanita y las demás doctoras. No es cierto. No, pues qué padre, Maya. Pues gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos y gracias por pertenecer, por supuesto, a los doctores de la alegría. Gracias a ti. ¿Y pasamos con el caballero, muchachas? Claro o, que sí. ¿O claro. Le seguimos? No, ahora sí que vamos él. Con él. Excelente. Bueno, sí, pues tenemos aquí también a nuestro amigo Romeo Martín. ¿Martín o Martín? Martín. Romeo Martín. Gracias, Romeo, por acompañarnos de nueva cuenta. No, pues gracias a ustedes por la invitación. En verdad estoy muy contento y sobre todo sorprendido por la labor que ustedes están haciendo, que pues tenemos algo en común, ¿no? Y créeme, Romeo, que esto es de todo corazón. Lo hacemos sí. Todo corazón y pues no hay fuerzas que nos detengan para que sigamos haciendo esta bonita labor. Felicidades. Romeo, platícanos de ti. ¿Quién es Romeo también? Les platico de mí, pues yo soy Romeo Martín, ilustrador de moda, artista, poeta y loco, como casi siempre en las descripciones, pues les comento a las personas. El servir a la gente es mi pasión, transformar una forma de vida... una inspiración y pues el servir a la gente, como les decía, la verdad me llena el corazón para que rime con... Deberías de ser doctor de la alegría, Romeo. Sí, ¿verdad? Pues van a ver. Nos identificamos muy demasiado con el corazón. Sí, yo sé que sí. Y sobre todo que lo transformamos, ¿no? O sea, cambias la forma de vida y desde ahí te quedas o te olvidas de los dolores de las personas. Simplemente... la sonrisa la contagias y se les olvida un ratito todas las tristezas que están pasando. Y Romeo, ¿qué le gusta hacer aparte de las coreografías, aparte de...? Pues me gusta diseñar, me gusta cocinar, muchísimo me gusta cocinar. De hecho, tengo una marca que se llama Algo Raro, donde me encargo de la organización de eventos. Maquillo, peino, vestuario, los banquetes, qué más, toda la logística. coreografías, la ambientación, viajes. Hoy bueno, estamos queriendo hacer la coreografía de la canción de los Doctores de la Alegría. Ah, perfecto, ver, cuando gusten, ya saben que estamos a sus órdenes. Hombre, si luego agarramos, ¿cómo dicen? Sí. ¿Ves burro y quieres raya? No, sí, a sus órdenes, cualquier cosa que les podamos ayudar, ya saben que estamos. No, muchas gracias, Romeo. Y Romeo, pues la misma pregunta que le hicimos a las muchachas, ¿recuerdas tu niñez? Sí, sí la recuerdo. De hecho, ahorita que estaba escuchando a las compañeras, pues sí te remontas a muchas actividades que hiciste. Y desde ahí empezamos como el lado diferente de las cosas. Ahorita platicaba Mayelita una situación de Navidad, ¿no? Que veía las torres de regalos. Y yo recuerdo que, bendito Dios, pues teníamos... mi papá en ese tiempo tenía buena solvencia económica y somos tres hermanos nada más, yo era el del medio, y una Navidad recuerdo muy bien que en vez de querer comprar cosas para nosotros, buscamos los regalos para una familia de nosotros, que era una tía muy cercana. Entonces recuerdo que en plena Navidad, pleno 24, en la mañana nos la pasamos todo el día buscando los regalos de toda la familia, porque eran seis de mis primos y más mi tía y mi tío, y en verdad... Esa no somos nosotros. No, ¿eh? Ellos no son. Si eran tres... No, no. Perdón, Romeo, si eran seis primos, Romeo, una tele era muy buena para los sí, papás. Sí, ¿verdad? Yo pienso que sí. Pues ahí al menos les compramos un sombrero, entonces... Ah, bueno. Mínimo. Aunque fuera de paja, pero les sí, iba hombre. A servir. No, y esa Navidad la recuerdo muy bien porque... Ya hasta que llegamos, después de entregar los regalos, llegamos a casa y pues mi hermana ya era más grande, entonces ella sabía que con ropa otro día podía ir a adquirirla, pero mi hermano y yo, que éramos los pequeños, llegamos a casa y fue así de, le compramos a todo mundo menos a nosotros. Entonces de ahí fue cuando empezamos a ver el valor de las cosas, ¿no? O sea que nos habíamos quedado con la satisfacción de poder ayudar a lo mejor a mis primas que nunca habían tenido una Barbie o una muñeca y que nosotros podíamos esperar, a lo mejor más tarde iba a llegar una recompensa, y así fue. O sea, compramos lo que quisimos a menor precio, o sea, fue una satisfacción en verdad. Qué padre, Romeo. ¿Recuerdas sí. la imagen de tus primas cuando recibieron esos regalos? Sí, sí la recuerdo, la verdad. Lo primero que hicimos fue querer jugar con ellas, y ellas, en vez de aislarse a abrir los regalos, fue compartir. Entonces creo que ese momento fue más satisfactorio que tener algo material. No, qué padre, muchas sí. felicidades, qué padre que desde chavo o desde niño pues traigas esta parte altruista, sí. pues de poder ayudar. Y acomedido, a los demás. Porque casi siempre caía, de hecho mis hermanos me dicen hasta la fecha, es que tú nunca se te va a quitar el estar levantando la mano, y que ¿quién hace eso? Yo, que quiero. Pero es algo bonito, ¿eh? Sí, claro, o sea, a mí me encantaba porque, es más, tenía mis maestros que me decían, ¿dónde está la conjolí de todos los moles? O sea, ya saben que Romeo iba, que si obra de teatro nadie participaba y el que participaba era Romeo. Y cuando entonces, no iban los maestros, él era el suplente. Ah, sí, yo era el maestro, entonces, y de hecho hasta la fecha, desde ahí, nunca me imaginé, yo veía a mis maestros y los arremedaba y me pasaba al frente y los... Les hacía hasta gestos y todo. Y cómo es la ironía de la vida, que después terminé siendo coordinador académico de una primaria. Entonces ya actualmente soy maestro de secundaria de educación artística, pues. Pero si te das cuenta cómo influye un maestro en la educación de los jóvenes, ¿no? Si te van impulsando, que te vayan apretando, que te vayan exigiendo, sobre todo que te vayan formando, yo creo que te ayuda más a que sea un maestro que, no te preocupes, te paso y para el siguiente bimestre vemos. Y digo, entonces yo quiero ser como un ejemplo de mis maestros. Qué importante responsabilidad tienen los maestros. Claro que sí. De repente, pues, uno puede juzgarlos de que, les va mal a los niños, pues, a lo mejor el maestro no sabe, o a lo mejor el maestro pues no le pone atención, o a lo mejor el maestro, pero es muy difícil, pues, esta parte de que de repente son al... clases, salones de 40, 50 niños y el que le ponga la atención a cada uno de ellos para que todos estén bien uh-huh. Estudiados sobre los temas, es difícil, ¿no? Yo creo, fíjate que yo en las secundarias, de ahí fue donde empezó todo, fui a un concurso de declamación y recuerdo que cuando llegué a casa empecé a buscar pues con cuál es la que iba a participar uh-huh. yo para representar a mi salón en ese tiempo. Y vi una que mi mamá me recomendó que se llamaba El placer de servir, de Gabriela Mistral. Y de verdad, no saben cómo esa poesía o ese escrito ha significado en mi vida. Siempre tengo comparación, ¿no? Yo pienso que todos nosotros hemos descubierto el verdadero placer de servir. Cuando lo conoces, es más fácil que lo contagies. Y yo creo que eso es lo que tienen los maestros. No todos, porque si de repente, pues es como todo, ¿no? Hay veces que somos buenos para una cosa y hay veces que no. Pero cuando conoces el verdadero placer de servir, lo puedes contagiar a tus alumnos y puedes transformar al mundo. Entonces eso es... maravilloso, maravilloso. Sí. La verdad que sí. Romeo, una pregunta. ¿Qué personaje de la vida real o de la vida de fantasía te gustaría ser? ¿Y por qué? ¿Qué personaje me gustaría ser? En realidad nunca me había puesto a pensar. Sí tengo varios personajes con los cuales me identifico. Uno de ellos es la Nana McPhee. No sé si alguna vez hayan visto la película. ¿Nana qué? Oye, Nana McPhee. ¿Es mexicana? No, es de extranjera. De hecho, hay tres. Es la que tiene un lunar que llega siempre fea. Ah, sí, cierto. Y la moraleja es esa, precisamente, que cuando me necesites... no recuerdo, cuando me necesites ya no estaré, algo así. La trama, o lo más parecido a Mary Poppins, que uh-huh. es como el refrito que hicieron de esa película. Yo creo que así me considero, ¿no? Soy como muy protector de las personas que están a mi alrededor. Y sí, cuando a mí me gustan los retos, cuando veo que hay, por ejemplo, una situación en algún grupo que todo el mundo rechaza, que el grupo de segundo nadie lo quiere, y esos son los grupos que a mí me apasionan. O sea, son con los que llego, y llego exigente, y llego casi casi a que me odien, pero ya al final, cuando me tengo que retirar, es cuando dicen, creo que vale la pena. Los pules. Así es, sí, bueno, la verdad es una satisfacción enorme. Te pones a prueba tú mismo, Romeo, sí, para claro. tu capacidad, y mira, lo logra. Habla muy bien de ti, de tu luz, de lo que tienes tú, de tu energía, de tu ángel, como llamamos también muchas aquí. Gracias. No, gracias. Pues qué padre, ¿verdad? Que tengamos tantas personas aquí en esta mesa con tanto amor hacia los demás. Qué padre, la verdad que muchas felicidades, que gracias por venir. Todavía no se acaba el programa. Yo dije, bueno, vámonos. Es que se emociona uno, pues, y pues le da uno por dar gracias y gracias. No, sí, la verdad. También, gracias. Gracias de mi parte por invitarme a estar aquí contigo y pues compartir, a ver si la gente se les queda tantita de esto para que ayuden a lo mejor, claro. No ir a un lugar grande, lo que tú quieras, a veces con la misma familia, con los vecinos, con los compañeros de tus hijos de la escuela, a veces ellos necesitan también apoyo. Bueno, y platicarles que yo, Blanca, la conozco desde la preparatoria, estuvimos en el mismo salón. La conocí en la secundaria, pero no estábamos en el mismo salón, gracias a Dios, pero en la prepa sí. Ay, sí, si no, no hay que salir. Entonces también sabes jugar el chichileguas y no, todo eso. No, yo no jugaba con ella, yo no me juntaba. Y era los niños que estaban ahí sentaditos, retraídos. Aplicaditos ahí con sus lentes nerds y sacando puro 10. Ajá. Y bueno, ya la conocí, pues en la secundaria fue donde nos conocimos. Después sale uno a la secundaria y ya después de tanto tiempo, pues ya ni sabes de tus compañeros. Y un día en una entrega de reconocimientos en el hospital civil, de repente ya escuché que Blanca Castañeda, dije, yo la conozco. Mira, se llama igual y se parece igual. Es la misma. De seguro va a ser. Y ándale, que ahí nos encontramos. También ahí nos dieron el premio a los doctores de la alegría, sí. por nuestra... Que nos aplaudieron más a nosotros que a ella, pero... Pues sí, pero a mí me dieron más reconocimientos. Pues sí, das como 5 nombres diferentes. Pero no, muy padre. Pero mira, qué padre, ya nos conocimos. Y ahí nos dio gusto volverla a ver. Y qué padre, pues, de que estemos realizando acciones diferentes, pero con un buen fin. El fin de ayudar a las personas, pues, que están en un estado más de vulnerabilidad. Y ahora sí, Blanca, platícame, pues, ¿cómo inicia Ampliando Sonrisas? ¿Cómo inicia? Pues mira, inicia de una fundación que se llama Fundación Don Amor. Esta fundación se encargó, empezó por mi tía. ¿Quién es tu tía? Rosa Robles. Rosa María Robles, gracias a ella, mil bendiciones, porque gracias a ella hago esto. Ella empezó hace 14, 15 años, si no me equivoco. Tuvo una hermana enferma ahí en el Hospital Civil. Ella vio las necesidades que había ahí, entonces ella se dio la tarea que en cuanto salió su hermana, empezó con su familia a ir a llevar cenas, que eran mis tíos y 3 o 4 primos. Fueron los que empezaron a ir. Ya después ellos invitaron a la familia, a mis tíos, y gustan esto y así. Y fue creciendo, porque después ya ellos le decían amigos. Y como te digo, es algo hermoso porque empiezas con miedo. Uh-huh. O sea, porque dices, ¿y si ese día fallo? ¿Por qué no tenga dinero? Si ese día no voy por esto, la gente va a estar esperándome. La verdad, te pones mil trabas. Pero solito se dan las cosas, ¿eh? Se acomodan las cosas. Sí, cuando quieres hacer las cosas de corazón, si tú ese día no tienes ni para comer, pero mil gente te ayuda, ¿eh? O sea, yo te pongo esto, yo te doy esto, yo te doy esto, uh-huh, otro. Y así es como se hacen. Yo tengo un grupo hermoso, precioso, bello. Ajá. Vale. Tú no eres el bello. Bueno, continuamos con Romana, ¿cierto? No, la verdad es que me tienden la mano. Empezamos primero mi familia, los 4. Mis 2 hijos, mi esposo y yo. Y le dije a mi tía, ¿sabe qué, tía? Deme un grupo, como que esto me gusta mucho. Y ya me dio ya mi grupo y yo decía, ay, Dios mío, nomás tú ayúdame, porque no es a darle a una sola persona, ni a 10 ni a 20. La verdad es muchísima la gente la que hay ahí. Y mira, de ahí que ya me ayudan mis sobrinos, mi cuñado, que amigos de donde yo voy a visitar y cosas así. Después nos ayudó y nos dio un grupo de niños a un orfanato. También ahí ese es un lugar muy hermoso, o sea, ir a ayudar a un niño. Okay. Porque ellos también tienen muchísimas necesidades, claro. Desde lo que es económico hasta moral. Perfecto, amor. De todo, cariño, la verdad. Por supuesto. Nosotros vamos a 2 casas hogares. Uno se llama Casa Hogar Kamami, que es de puras, uh-huh, niñas. Y el otro se llama Casa Hogar Guadalajara, que está por Olímpica también, que son puros niños ahí. Ah, sí, ya. La verdad, y es algo muy padre el poder convivir con los niños. La verdad, son muy entregados de cariño, la verdad. Te ganan ellos. Sí, a veces te los quieres traer todos a tu casa, ¿eh? A mí pasaba que llegábamos en la camioneta y al rato, yo me voy, y yo, siento un dolor, ¿eh? La verdad. Y tú estás dejando ahí una semillita muy linda, muy padre, en el cual tú estás regalando tu cariño, tu espacio, tu tiempo, y sobre todo les estás apoyando en la parte de la alimenticia esos días, el día que vayas. Sí. Das muchísimo, créeme que no podemos cambiar el mundo, pero la pequeña semillita o la pequeña esta acción que tú haces, cambias mucho. Claro que sí, y te cambian a ti mucho, ¿eh? O sea, yo incluso siempre he dicho, llevaba a mis hijos al hospital y tráiganse a todos sus amigos. ¿Por qué? Porque ellos ven muchas necesidades que ellos en su casa nunca las verán o están muy lejos de esas cosas. Viven en su mundo. O sea, ahorita ya un muchacho vive en su celular, ya ni al mundo llegan, viven en un celular. Entonces, los llevas a conocer mil cosas diferentes que están al otro lado de su alcance y les sirve mucho, como que los motiva a seguir adelante. Claro, claro, que es un apoyo y personas como tú, como Román, como Maye, son un ejemplo a seguir siempre en todos los lugares y más en estos, que siempre, uh-huh, nos reciben con mucho cariño. Claro. Y platícame, si alguien quiere ayudarte, Blanquita, ¿cómo, qué tienen que hacer? Pues si gustan, les doy mi teléfono. A ver, dánoslo. Es 3314-00-2020. Pero tienes que decirla cantando, 3314-00-2020. No, es con decir que soy del Teletón. Bueno, no, sí es cierto. Ay, metiste comercial. Ah, perdón. No te pasa nada, no pasa nada. Te pagas el millón de pesos que nos cobra el Pavel acá por andar metiendo comerciales. Perdón, perdón. No, te perdonamos. Ah, no te creas. No, pues qué padre. No, con lo que gusten, mira. Ahí que yo te ayudo con un kilo de tortillas, que yo te ayudo con una paquete de platos desechables, que te ayudo con paquetes de rollos, porque les llevamos rollo, agua embotellada, pañales, porque también hay muchas personas que necesitan pañales y para ellos es muy difícil, la verdad, a veces adquirirlos, porque ahí a veces te dicen, hoy no hay, hoy no tenemos, necesitas hasta agujas, ¿eh? O sea, también sí hay, ayudan con jeringas, gasas, todo ese tipo de material quirúrgico que puedan darnos con mucho gusto. Bien recibido y bien agradecido. No, pues muchas gracias, Blanca. Entonces, nada más por teléfono te pueden contactar. Sí. ¿No hay una página ahí de Ampliando Sonrisas o de Don Amor? No, fíjate que no, ¿eh? Bueno, de tarea, mira, no es cierto. No, ¿sabes qué? Como es algo, mucha gente dice, yo sí te doy. Entonces, tú a veces te atienes a esas cosas. Y por cosas de la vida no pueden. Entonces, si tú ya cuentas con una cosa, entonces tú dices, hoy voy a hacer esto, voy a dar esto. Entonces, cuando te fallan o te quedan mal, o sea, es una responsabilidad grandísima. Te cambian la jugada. Entonces, si haces esas cosas, pues a veces hay muchas personas que, yo sí, a lo mejor por el momento, por la alegría, te dicen, yo hago. Y a la hora de la hora no te hacen nada. Sí. Híjole, ¿no? Pues hay que entonces, la verdad, exactamente, las cosas es un compromiso. Desde que dices, yo te doy. Yo esté enferma, aliviada, sana, lo que sea, si no puedo yo, pero van mis hijos. Pero nunca falta. No, bendito sea Dios, fíjate que desde que estoy aquí, no he faltado. ¿Y es nada más en el Hospital Civil Viejo? Sí, estamos por el área de urgencias. Ah, ok. ¿Y cómo? Adelante, Maya. ¿Y es diario? Como hay varios grupos, bendito sea Dios, a veces creo que eso se está cubriendo al mes, porque es almuerzo, comida y cena, lo que la fundación abarca. Entonces, yo doy cena, doy el segundo domingo de cada mes, y el tercer viernes de cada mes, y mis cuñados da el cuarto domingo de cada mes. El tercer viernes va mi hermano, es el que está encargado. Yo el domingo, el viernes, mi hermano, y el cuarto domingo es mi cuñado. ¿Y qué nos toca comer para este próximo domingo? Ay, taquiza. Apúntanos, ¿cuántos vamos? Romero, Mario, la verdad, Mario, nomás déjame te digo. No, te quiero. No les doy a los invitados, les doy primero a todos los que estén ahí. Por supuesto, así debe ser. La verdad, con el dolor de mi alma, a veces de los que van a ayudarme. Espérense, el taquito primero es para los de aquí. ¿Se los quitas desde la boca? Ay, no, no se los quito, nomás no se los doy. Más bien, Blanquita, dile, ¿con qué nos vas a apoyar? De veras, ¿con qué nos vas a apoyar? Vamos pasando con Román para comer. ¡Qué padre, Román! ¡Qué bárbaro! Bueno, claro que cuando podamos, con todo gusto. Claro. Nosotros. Cuando gusten. ¿Sabes qué, Blanca? Hoy voy a llevar una cazuela de frijoles. Y yo, qué bárbaro. Cazuela de frijoles. Sí, vas a ver, no te lo puedo ahorita decir me compro. Acá, nuestro amigo que le fascina la cocina. Claro que sí. Mira, ahí no, comprometelo, fírmale, sí, Román. Sí, de hecho, a través de ahí de Sueños Compartidos, de mi amiga Yurana Ledesma, van a ver que vamos a poder hacer un trabajo. Ahorita que estaba escuchando su labor y ya estamos tomando nota para coordinarnos y claro que sí, hacer unas campañas y lo que les podemos ayudar. Sí, estamos sus órdenes. Sí, es algo muy bonito. Hay muchísimos lugares donde uno puede ayudar, pero a mí me gusta mucho ahí porque ves la necesidad de los dos lados, tanto del enfermo como de la persona que está con él. Sí. No, y la verdad, pues muchas es gracias, Blanquita, por compartirnos, de verdad que es un honor, un gusto que haya personas como tú, pues que de verdad el alimento es algo tan básico hacia las personas y creo que pues esa es la energía que nos da para seguir adelante a muchos. Entonces, qué padre que apoyen a estas personas que, pues como lo dices, de repente son días que a lo mejor no han tenido ningún alimento por estar cuidando a sus enfermitos. Qué padre. Felicítame también a todo tu grupo y vas a ver que vamos a hacer algo de cooperar. Claro que sí. Muy bien, cooperando. Lo voy a anotar ahorita. Gracias. Romeo, platícanos qué es lo de la educación influyente. Educación Incluyente es una asociación que está en Prepa 7. Son chavos sordos y actualmente estamos montando el musical del Mago de Oz. Acabamos de participar en el Festival Internacional de Teatro para Sordos, donde pues pusimos el nombre de Guadalajara, creo que muy en alto. Les gustó mucho lo que hicimos. Y aparte de estar organizando los festivales a nivel nacional de lengua de señas, el Festival de la Canción en Lengua de Señas ya es nuestro cuarto festival que participamos, fue la sede del Teatro Diana, y pues la verdad muy contento. La verdad todos los chicos, como les decimos nosotros, son personas como nosotros, ni son más ni son menos, somos todos iguales y todos traen un sueño igual que nosotros y todos quieren luchar, todos quieren compartir y sobre todo que les apasiona lo que hacen, que es el teatro. De verdad, cuando tengan la oportunidad de ir a verlos cantar, bailar y actuar, se van a quedar sorprendidos de todo lo que hacen. ¿Cuándo es la obra? La obra, ahorita son dos fechas tentativas, que es una el 18 de mayo y la otra es el 19 de mayo y el otro es el 27 de mayo. Tentativamente está a las 7 de la noche en el Teatro Alarife, que está por Alcalde. Excelente. Entonces, ¿algún precio, perdón? Creo que sale $80 el boleto. Todavía no tenemos todo bien establecido porque nos faltan unas cositas de adaptar presupuestos y todo eso, pero en cuanto tengamos las fechas y todo el horario y los precios, con gusto se los hacemos saber y por supuesto le mandamos cortesías para que la gente que esté interesada pues nos puedan acompañar. Excelente. ¿Y cómo se pueden contactar con ustedes para poder ellos estar? Yo tengo a través de la marca, que es Algo Raro, _romeo@hotmail.com. Ahí están todas las actividades que realizamos, tanto de vestidos como pasarelas de reciclado, otras pasarelas que hacemos con personas con discapacidad, con mis amigos de gente pequeña, con los chicos de síndrome de Down, con la revista Levántate Hoy. Digo, hay varias actividades que tenemos ahí y donde somos colaboradores. Aclaro que ellos tienen sus actividades y nosotros nada más vamos colaborando, así como con Blanquita, que pues vemos que hay necesidades con ella, pues tratamos de echarle la mano. Entonces hay varias actividades ahí que tenemos para cualquier cosa o información que necesiten. Ahí está en la página. Muchas gracias, Romeo. Sí. ¿Alguna anécdota que nos puedas platicar sobre este? Una anécdota, bueno, el caso de una chica que a través de Sueños Compartidos conocimos, que es lo que estábamos platicando hace ratito. Una niña que tenía la ilusión de sus 15 años, que salió en un canal de una televisión, se puede decir. Sí, ¿verdad? Salió en TV Azteca un sketch, una cápsula de ella, donde era una chica que sufría de insuficiencia renal. Entonces sale la información y me habla mi amiga Yunuan y me dice: compadre, yo sé que me vas a decir que sí, ¿me regalas un vestido? Y yo: sí, pero ¿qué necesitas? Tú nada más dime que si me... Sí, a rato te marco. Entonces cuelga y a rato me dice: préndele a la tele. Y ya le prendo y pues ya veo la información y me dice: el vestido es para ella. Y yo así de: pues adelante, o sea, lo que necesites. Hicimos la fiesta, se recaudó todo lo de la fiesta completo, que si el grupo, los chambelanes, hacíamos coreografía, le conseguimos varios regalos que ella tenía en mente, lo que platicamos antes de entrar al aire. Las hermanitas empezaron a ver pues que también ellas podían pedir y también les conseguimos cosas a la familia en general. Y pues desafortunadamente pues ella se nos adelantó hace poquito tiempo, pero lo que nos queda es la satisfacción, ¿no?, de que pudimos hacer lo que tenía de sus sueños y sobre todo que tuvimos un trato muy cercano, sobre todo un trato de amistad, que sí la llevamos al zoológico, bueno, mi amiga Jonathan la que se encargó de llevarla, pero que sí se iban a un café, que sí me hablaba por teléfono y que: Romeo, ¿cómo estás? Y digo, esa relación yo pienso que no se cambia por nada, ni se quita por nada. Así. Mira, aprovechando, vine los 15 años de tres niñas de la Casa Hogar, mira, ¿no te gustaría, Romeo, adelante, participar? Adelante, siempre y cuando les guste el estilo se llama Algo Raro, que sean cosas diferentes, cosas que no es lo típico, pues, que no es el típico vestido de pastel, que de repente sí tenemos vestidos muy exóticos y muy ampones, pero con el toque de algo raro. Si a la niña le gusta, adelante. Gracias, muchas gracias. Lo sí. platicamos, lo hablamos claro con la licenciada Monserrat de Casa Kramami, a ver qué, qué le parece. Claro. Sí, no, sí, muchas gracias. Blanca, ¿alguna anécdota que nos quieras platicar? Pues... ¿En tu servicio? Ay, no, pues es que todo me... Todo es bonito, pues, o sea, llegar y... O sea, les dices, si gustan cenar o algo, las personas, hasta los enfermitos, yo voy, yo voy. Y que les dice, hey, usted ahí, aquí se queda, relájese. Pues es que ellos tienen una dieta, entonces, sí, ahí... Porque si no, oye, a un enfermo no le des porque... Pero es que también, Blanca, tienes que tener mucho cuidado. No tienes que llegar diciendo, ya llegó la pizza o ya llegó los tacos. No, las tortas ahogadas. No, simplemente... Tú diles, ya trajimos la sopa de verduras y vas a ver que van a decir los niños, ay, ve, ándale, mamá, ve. Ándale, vete, ve. No, incluso una vez había una señora, es que no quiero dejar a mi hija. Bueno, usted vaya a cenar y yo me quedo aquí con su bebé, con su hija. Y es cuando te das cuenta que el enfermo sufre más que la persona que lo está cuidando, porque tiene el sufrimiento de su enfermedad y el sufrimiento de ver cómo está la persona que está ahí. Es doble. Es doble. Así es, sí, sí. Y sí, ya se queda uno un rato, ya platicas, haces que se olvide un ratito, no soy doctora de la alegría, pero me encanta. Me encanta estar llevando una sonrisa a las personas. Justamente vamos a invitar para que veas. Para que veas que somos buena onda. No es cierto, sí. ¿No eres buena onda? Sí, somos buena onda. No es cierto, no eres buena onda. No, no, pues qué padre, qué padre. Mira, ahorita nos han mandado, desde que nos están escuchando y les mandan saludos, el doctor Jesús Navarro, que es el presidente de Homer, está escuchándonos. Él está escuchando. Nos está escuchando y les manda saludos. También te está escuchando Mari Carmen del DF, que trae su piecito malito, Nayeli, Aranzazú. Y bueno, pues ya se nos está acabando casi el tiempo, pues se nos está yendo muy rápido. Hoy estuvo muy rápido. Tenemos dos cancioncitas, ¿alcanzamos, Pavel? Sí. Bueno, tenemos dos cancioncitas que tenemos que cantar, porque aquí es de rigor que tenemos que cantar, porque tenemos que dejar aquí la buena vibra. ¿Y si grito? ¿Que no sepa cantar? Pues es muy posible que te cobren los micrófonos. Ah, bueno. Y ahora decidimos una canción, la escogió Pavel, dijo que esa quería que cantáramos. Ay, Pavel, vente a hacer coro. Aquí vamos a hacer la coreografía y se llama... 17 años. Ay. A ver si se la saben, ¿eh? Amigos, sabes, acabo de... Ay, es que no me la sé. Yo le dije y luego ya me... Ah, bueno, ándale. Yo soy el coro mejor. No, también la canta. Amigo, sabes, acabo de conocer una mujer que aún es una niña, sabes, tiene los 17 aún, es jovencita y ya es mi novia. Amigo, sabes, acabo de conocer una mujer que aún es una niña, sabes, tiene los 17 aún, es jovencita y ya es mi novia. Amo su inocencia, 17 años. Amo sus errores, 17 años. Soy su primer novio, 17 años. Su primer amor. Es callada, tímida, inocente, y tiene la mirada. Le tomo la mano y siente algo extraño. La abrazo, me abraza y empieza a temblar de miedo, diciéndome que nunca había sentido sensación así en su vida, así en su vida. Que si eso es el amor, que si eso es el amor, que si eso es el amor, que si eso es el amor, que si eso es el amor, que si eso es el amor, que si eso es el amor, que si eso es el amor. Es que tenemos el tiempo recortado. Sí, mijo, pero mira, aquí dice mientras sea el amor, Blanquita, es, ah, bueno, es lo mismo. Como sea. Es lo mismo, es lo sea. Y bueno, para terminar, Camilla, casi, pues vamos casi a terminar el programa. Vamos a cantar las mañanitas de los Doctores de la Alegría. Y hoy muy en especial para mi ahijado, mi único ahijado, Lian, que va a cumplir 6 años este sabadito. Se los vamos a mandar para pues él. Pues vamos estas a la mañanitas. Fiesta el sábado. Vamos todos, ¿cómo ven? Y para la doctora Angie. Para la doctora Angie Luna también, pero ahorita les damos los nombres de quién más. Pero primero vamos a cantarla. ¿Va? Muy bien. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. A las muchachas bonitas se las cantamos aquí. Despierta, mi bien, despierta. Mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan. La luna ya se metió. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la pila del bautismo, cantaron los ruiseñores. Y estas fueron las mañanitas de los doctores de la alegría. Y en especial para Lian, mi ahijado, también para Ángeles, que es la doctora Angie Luna, que cumple el día de hoy. ¿Quién más trae nombres? Sí, a Fabiola de Yanira, mi hermana, que cumple el 16. Excelente, felicidades para ella, para Yolanda hasta Villacorona, para Angélica Martínez, para Bello Ceguera, para Yasmín Sandowin, doctora Miau, también es su cumpleaños de esta semana, para Stephanie López, la doctora Huesitos, también de los Doctores de la Alegría. Mi hermano Jaubet Jiménez. ¿Para tu hermano? ¿Alguien más, Roma? No. ¿No trajiste la tarea? Oh, no la trajimos. No le hace. Y Edgardo Jiménez también. Está bien, para Serví Nieto, que es el hermano de la doctora... Ay, se me olvidó hasta el nombre de la doctora. Y bueno, pues muchísimas gracias, ya se nos acabó el tiempo. Gracias, Román, por acompañarnos. Gracias a ustedes. Gracias, doctora Peque, gracias por estar aquí. Y gracias, Blanquita, por estar también aquí en el programa. Y recuerden que tienen una cita todos los martes aquí en Radio Cartón a las 6 de la tarde con los Doctores de la Alegría. Nos vemos para la próxima. Gracias.